Muy bien, aquí está. Esto es Para la Gente Feliz, otro de los grandes temas, versión auténtica y original. Señoras y señores, esto se llama la chica va a la discoteca, la chica de la disco, volumen 1, y dice, fuerza, fuérzase. Y ahora con las manos arriba, vamos chicas, vamos, pego arriba, así, así, eso. Salud por ella, salud, un brindis con su agüita mineral. Ahora, oye mami, no me las quites. Baila, baila, ay. Sí. Vamos arriba, oye. En la puerta de una discoteca conocí una linda muchachita. Tenemos solita y llorando. Yo le dije, nena, ¿por qué lloras? Ya no llores, nena, yo te quiero. Ven y baila junto a los casinos. Bailaremos solita las noches. Chica, chica de la discoteca. Ya no llores, nena, yo te quiero. Ven y baila junto a los casinos. Bailaremos solita las noches. Chica, chica de la discoteca. ¡Ay! Un saludo para la chica estudiante. El público sigue ingresando, nosotros estamos como al principio, estamos aquí en el escenario brindándole mucha alegría, mucha música. Esta es nuestra forma de trabajo que siempre estamos acostumbrados cuando estamos en el escenario. Vamos a servirnos un poquito de lo que ustedes ya saben.